es un presupuesto donde una cifra de 114 mil millones de pesos, con un reconocimiento de un déficit que calculamos nosotros, que si bien está para el presente ejercicio está estipulado en 6.600 millones, con lo que se va a prever con la suba salarial, que no está pautado, va a andar cerca de los 14 mil millones de pesos. Y bueno, y de alguna manera es un presupuesto donde nosotros ya venimos sosteniendo un par de años que estructuralmente es deficitario, teniendo en cuenta que hoy por hoy falta la decisión política, fundamentalmente del gobernador, y que seguramente toda la oposición o todos los diputados nacionales, digamos, por la provincia de Rosario, lo tienen que acompañar, es pedir modificar lo que es la ley de coparticipación, o por lo menos la modificación de algunos impuestos nacionales en cuanto a las alícuotas que van a la masa coparticipable para las provincias, ¿no? Porque, como siempre lo venimos obteniendo, este es un presupuesto deficitario, estructuralmente deficitario. Pero sí, debemos reconocer que en esta oportunidad ha habido aumentos en áreas muy sensibles, como seguridad, como salud, como educación, que rondan más o menos entre el 25 y el 35%, ¿no? Esto, bueno, me parece que sí es un acierto, porque son áreas muy sensibles que siempre, o las de mayor preocupación que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahí va este tipo de aumentos, y esto nos parece bien. Y sí, también, tal cual fue el año pasado, nos piden la legislatura lo autorizó a un fuerte endeudamiento a la provincia, ¿no? Autorizar un fuerte endeudamiento para el presente año a la provincia de Buenos Aires, donde va a tener que tomar diferentes tipos de créditos, decretos que tienen que ver del orden con el gobierno nacional, algunos con organismos internacionales, y también la emisión de obligaciones y letras de la tesorería para poder de alguna manera financiar, digamos, el ejercicio de 2012, ¿no? Así que nosotros, como de nuestro bloque, y hemos aprobado en general el presupuesto, por supuesto poniéndonos a algunos artículos, muchos de los cuales tienen que ver con la delegación de facultades que le hace la legislatura al Poder Ejecutivo para ir de alguna manera discrecionalmente modificando algunas partes y compensando, ¿no? Y eso siempre ha sido materia de oposición. Y también se logró, y esto se logró en la legislatura, esto fue introducido en la legislatura a través de la bancada, de incorporar un fondo de 240 millones de pesos. Es un fondo que va a los municipios, esto se distribuye así. Entonces, por encima de la coparticipación provincial, ¿eh? Esto por encima de la coparticipación provincial, hay un fondo adicional de 240 millones de pesos que se va a redistribuir entre los municipios, de los cuales un 50% es por el famoso CUD, que es el coeficiente único de distribución, y otro es el otro 50% por un índice que se llama necesidad básica y satisfecha. Si bien la pelea nuestra fue que queríamos fundamentalmente los distritos del interior, que toda la distribución sea por el CUD, no lo pudimos lograr, porque me parece que es el índice más equitativo, más ecuánime. Se logró, bueno, por presión de los municipios de Gran Buenos Aires, que el 50% de estos 240 millones se distribuya por este índice de NBI, por los cuales los beneficia los municipios, son necesidades básicas y satisfechas, ¿no? Es la sigla. Los beneficia, y el resto, el otro 50%, o sea, 120 millones de pesos, se va a distribuir, sí, por el coeficiente que tenemos con participación, que es el CUD, ¿no? Que cada municipio tiene, que tiene que ver con la cantidad de población, el territorio, la atención o no de la salud que tienen algunos municipios. Bueno, y esto es lo que el famoso CUD que cada municipio tiene, que es ese coeficiente con participación de la ley 10.599, ¿eh? Que es la coparticipación provincial. Yo le puedo decir el CUD tiene aproximadamente un 0,82, ¿no? 0,82, 0,83. Ese es el CUD que tiene cada municipio. Sobre eso, a medida que van ingresando los recursos a la provincia de Buenos Aires, ya sea por coparticipación federal, como los recursos generan la provincia por los diferentes impuestos, se aplica ese índice y se le va haciendo la transferencia a los distintos municipios. De esos 240 millones, adicionales que yo le dije, el 50%, son 120 millones de pesos, se va a aplicar ese 0,82 a medida que vayan ingresando los recursos, y sobre los otros 120 se va a aplicar el NBI, que es un coeficiente que en azul debe rondar los 2,5, 2,6%. Pero bueno, esto es así, este año pasado también lo volvimos a pelear. Bueno, está la disputa siempre que existe la tensión entre los municipios del conurbano con otro tipo de necesidades y los municipios del interior. ¿Y con respecto a la regionalización que también pasó por la legislatura? Sí, mire, con respecto a la regionalización del proyecto que vino del Ejecutivo, que la verdad que era un proyecto que ya tenía determinadas cuestiones que no podían ser tratadas de esa forma porque le delegaba prácticamente al Poder Ejecutivo la primera aplicación, prácticamente hacer todo lo que el proceso de regionalización. Ahora quedó un proyecto mucho mejor, digamos, que simplemente es una ley marco donde pone en función este proceso, que va a ser una etapa de consulta que va a tener con términos, una etapa de consulta que va a tener que ser la primera aplicación, una etapa de evaluación y una etapa de ejecución, que fundamentalmente es que, digamos, el Poder Ejecutivo va a tener que realizar, formular las normas necesarias para este proceso de centralización, para los cuales va a haber una serie de consultas por secciones electorales, donde van a participar los intendentes, los concejales, entidades intermedias, donde fundamentalmente se va a discutir en este proceso de consulta la delimitación de las regiones, cuáles van a ser, digamos, las facultades o atribuciones que va a delegar el Poder Central en el representante regional, que esto me parece que es fundamental, cuestión esta que no estaba en la ley, todavía no sabemos qué tipo de atribuciones va a tener, porque la idea de la regionalización es no hacer un estamento intermedio entre el municipio y la provincia que sea más burocrático, sino al contrario, es a poder agilizar y darle de alguna manera un poco de mayor autonomía a los distritos en conjunto con los distritos de la región en la toma de decisiones. Y fundamentalmente lo que tiene que tener este proceso de regionalización son asignaciones presupuestarias para cada región, donde se pueda la región discutir, por ejemplo, cuáles son las obras comunes de infraestructura importante que necesita esa región. Con respecto a regionalización, ha habido algunos antecedentes. Nosotros en nuestra región tenemos el TOBAR, que si bien apuntaba más a corredores, llamados corredores productivos, ¿no?, que apuntaba más al productivo, pero bueno, me parece que han sido experiencias interesantes para analizar, que no solamente en lo productivo, sino que tendrá que ver también en lo administrativo, en lo financiero, en la obra de infraestructura, en lo que tiene que ver en lo cultural. Me parece que esto es un gran desafío y me parece que sería una gran discusión. Aunque la meta final me parece que nosotros debemos bregar por la autonomía municipal. Autonomía que la Constitución del año 1924 lo reconoció, la Constitución de la Nación Argentina, y nosotros no pudimos en el mismo año 1924 lograrla en la reforma de la Constitución de la provincia. Pero bueno, esto me parece que la regionalización puede llegar a ser un camino intermedio entre, por supuesto, esa meta que es la autonomía municipal y lo que es hoy, que es hoy un gobierno provincial muy centralizado. Hoy las tomas de decisiones se toman en La Plata, ¿no? Y ahí están todos los ministerios y todos los municipios tienen que ir o los intendentes a peregrinar a La Plata para poder lograr los diferentes tipos de obras o programas, etcétera, etcétera, que tienen para poder desarrollar su municipio. Y en este sentido, nosotros con la regionalización vamos a lograr que la toma de decisiones se tomen en la región, me parece fantástico. Si va a ser, digamos, un ente más burocrático para que termine siendo el Poder Central, me parece que no estamos solucionando nada, sino obstaculizando un poco más la cuestión. Y para concluir, digamos, nosotros sí. No es que estamos totalmente de acuerdo con la regionalización. Es un tema que nos genera alguna duda, pero no queremos escaparle al debate. Y bueno, y si bien ha tenido un gobernador que ha ganado con una importante caudal de voto, de legitimidad, y él ha tirado este proyecto y lo ha tirado a la legislatura, me parece que lo menos que podemos hacer nosotros es darle esa posibilidad de abrir el debate y tratar de ver si este mecanismo ayuda o no ayuda a las regiones y a los municipios, ¿no? Por último, preguntarle, Anse, qué hace de su mandato a pocos días del término del mismo, ¿no? Sí, la verdad que ha sido, me parece que para mí ha sido una rica experiencia. Me he sentido muy bien trabajando en la legislatura, por supuesto, que son ámbitos distintos. Uno estaba acostumbrado a trabajar en los ámbitos locales, en los consejos liderantes. Aquellos son los ámbitos mucho más grandes, donde se trata otro tipo de temas, donde a veces también es bueno decirlo, uno de la cantidad de proyectos que presenta, a veces lo que se convierte en ley son muy pocos, ¿no? Esta es a veces, si usted me pregunta qué es lo que me queda de frustración, digamos, de malo, bueno, la posibilidad que a veces uno de todo lo que presenta no se logra plasmar en una ley, por la propia mecánica de la que tiene la legislatura, del trabajo en comisiones y la cantidad y diversidad de voces y de pensamientos, que a veces uno no logra buscar los consensos a la mayoría de las áreas para poder formar su proyecto, pero otros sí. Pero bueno, la experiencia en poder volcar, digamos, lo que uno tiene, su capacidad en temas de toda la provincia de Buenos Aires, y que uno se enriquece, digamos, con el trabajo que hace con otros legisladores de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, con otras problemáticas, es muy interesante y le da una visión mucho más amplia de lo que es nuestra provincia, ¿no? Una provincia que, bueno, usted bien sabe que es el motor de la Argentina, muy rica, muy amplia, pero también con muchísimos problemas y muchísima deuda social todavía por solucionar. La verdad que la experiencia ha sido muy buena, yo estoy muy satisfecho. Nosotros fuimos con la reelección, no pudimos llegar. Bueno, estas son las cosas de que tiene la democracia, ¿no? Hay mayorías circunstanciales que el pueblo nos elige para representarlo por un determinado periodo. Y bueno, el pueblo eligió de la sentencia electoral quizás otras mayorías. Pero bueno, seguiremos trabajando en política, seguiremos trabajando en la región, en la centralización. Y bueno, y después el futuro nos deparará cuál va a ser nuestro rol en las funciones políticas, ¿no? Uno esto nunca lo deja, ¿no? Ya sea desde ocupando un lugar de representación o como simple ciudadano en el llano, a través de nuestro partido político siempre estaremos trabajando y tratando de aportar humildemente nuestras ideas y nuestras propuestas. ¿Va a haber algún trabajo en conjunto ahora con quien va a ingresar como diputado nacional, el ahora intendente Omar Duclos? No, por supuesto que uno siempre viene con Omar, venimos trabajando hace muchísimo tiempo, 18 años, y uno tiene forma un equipo de trabajo. Pero en mi ámbito fundamentalmente va a estar en la azul y la séptima sesión, y Omar seguramente vuelve a cumplir un rol que es distinto, que es, bueno, el Congreso de la Nación, muy distinto a lo que fue su rol de intendente, y me parece que es un hombre que tiene una dilatada experiencia que va a poder mucho ponerlo a disposición del Congreso de la Nación, fundamentalmente en temas que tienen que ver con lo provincial y lo comunal, ¿no? Y me parece que es un potencial muy importante como proyección de Omar, ¿no? Y en la medida que él necesite una mano y una ayuda, nosotros estaremos para darla. Pero me parece que lo de Omar es un ámbito distinto al que estaba acostumbrado, y seguramente él tiene también un fuerte compromiso, por supuesto, de trabajar como legislador nacional de la provincia de Buenos Aires, representando a la provincia de Buenos Aires, trabajar también en lo que hacen los temas que después tienen, digamos, directa relación con los municipios, ¿no? Que en ese sentido me parece que Omar tiene una vasta experiencia, ¿no? Me parece que por los temas que nosotros hemos hablado, que las inquietudes que él tiene, va a trabajar en esa línea, ¿no? Y tiene también un fuerte compromiso a mantener una relación con todos los distritos, fundamentalmente la séptima sesión electoral, ¿no? Bien, diputado, agradecemos muchísimo este tiempo para Radio La Barría. El agradecido soy yo, y también le quiero agradecer a ese medio que siempre ha tenido la deferencia de llamarme sin que yo se lo pidiera, ni me han llamado haciendo para hacerme consulta, que es nuestra tarea, ¿no? De informar de nuestra actividad, para eso nos había elegido el ciudadano, y la verdad que siempre ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Bien, y seguimos en contacto y a disposición. Seguramente, y estoy a disposición de ustedes cuando sí lo requieran.